peninsular. Guitarra que al sonar bajo la luna llena, hasta la Macarena quiere salir a cantar. Hasta la Macarena quiere salir a cantar. Soy el dueño del tambor, soy hijo de Changó y amigo de Lengua. Por eso por mis venas corre sangre al borotar. De España tengo el salero, africanos, nacimos los antillanos, mira tú.